operadores de la industria frigorífica, los 45 casas consignatarias del mercado de Hacienda de Liniers y diversos sectores. Nos juntamos hoy al mediodía para ir viendo los avances de las obras, que van avanzando a un ritmo muy, pero muy importante, que se consolida el proyecto entre que febrero y marzo lo podamos estar abriendo, inaugurando en términos formales. Un compromiso muy grande de parte de los desarrolladores, un compromiso enorme de parte de los consignatarios y la posibilidad que tenemos de seguir avanzando y de construir en Cañuelas este mercado que va a ser único en la República Argentina y que creemos que potencialmente, en términos de operación de ganado, por una cuestión de ubicación, por una cuestión de costo de logística, por una cuestión de proximidad para el resto de la provincia de Buenos Aires, va a ser más potente todavía que el actual mercado de Hacienda de Líneas. Un ritmo muy importante, la seca de los últimos dos meses ha favorecido de alguna manera que las obras no deban ni tengan que interrumpirse. Las empresas están trabajando de manera muy, pero muy importante. Estuvimos allá donde van a ser los embarcaderos, estuvimos en el playón donde se van a construir los corrales. Bueno, y a partir de fines de este mes ya empiezan a construir la parte de los corrales y todo eso. Así que muy contento, muy satisfecho y esperando que sigamos entre todos empujando para que esto se cristalice rápidamente, que aparte de todo lo dicho, va a generar 1.500 puestos de trabajo de manera directa en nuestra comunidad en una primera etapa, y eso significa la posibilidad de nuestra gente de conseguir trabajo, pero también significa la posibilidad de fortalecer al comercio local a través del consumo. Así que muy felices.